Este jueves 28 de septiembre se celebra el Día de la Acción Global por el aborto legal y seguro en todo el mundo. Por esta razón y otras, organizaciones feministas convocan en todo el país a ocupar las calles nuevamente. Para esto conversamos con Ayelen Altamirano, quien integra la organización Alerta Feminista de la provincia de Córdoba. Bueno, mi nombre es Ayelen Altamirano, soy militante, participo de Alerta Feminista. Bueno, este 28 de septiembre vamos a movilizarnos, en realidad vamos a salir a la calle nacionalmente. Es una jornada muy importante, no solo por la fecha, porque es el día de acceso al aborto legal, seguro y gratuito, sino además porque frente a los discursos conservadores y liberales, bueno, se está poniendo en la agenda la discusión sobre nuestros derechos conquistados, no solo la posibilidad de quienes hoy en un contexto electoral se manifiestan en contra de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, sino además quienes políticamente están realizando su campaña electoral con una militancia y un discurso antifeminista, en contra de las políticas de género, en contra de las instituciones creadas para el movimiento feminista. Entonces, bueno, en ese sentido, movilizar tiene un sentido muy, muy, muy, muy, muy importante, que es no dejar pasar desapercibido que cuando se está discutiendo electoralmente quién va a ser el futuro presidente, también se está discutiendo cuáles son los derechos con los que nosotras no vamos a renunciar y en los que nosotras también formamos parte de esta agenda electoral. Por su parte, la Asamblea Ni Una Menos de Córdoba marchará a partir de las 18 horas en la capital cordobesa hacia el Patio Olmos, por una real implementación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, así como también de una real implementación de la ley de educación sexual integral. Y, como es sabido, frente al avance de la derecha que busca recortar nuestros derechos. Reportó Pilar Ferrari de Radio Tortuga 92.9, Alta Gracia, Córdoba.